En un planeta con recursos finitos, la única posibilidad de justicia es la distribución de la riqueza y el freno a una acumulación inmoral que atenta contra la propia esencia del ser humano. Y no nos encontramos ante un problema tecnológico, ni lo pueden resolver las ecuaciones de la economía capitalista, aunque se tiña de verde. Es un problema político que no pueden resolver aquellos gobiernos que en muchos casos se han convertido en el brazo administrativo que opera el dictado de los mercados y sus dueños. Una verdadera economía verde y justa solo podrá venir de la mano de sociedades democráticas, en el mejor sentido del término. Polvo, niebla, viento y sol, y los coches de la Opel, el Ebro guarda silencio y el pueblo que abandona. Un viernes más, aquí comienza El Esparvero, el programa semanal de ANACEN, la Asociación Naturalista de Alcorisa para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza. Bajo cero en Calamocha y esa mina que enterré. A los mandos, como siempre, me acompaña a Esther Esteban. Si esto no da más de sí, ¿cómo voy a abandonar? Que pilota la nave de Onda Balcey, la radio local de Alcorisa, en el 107.5 de la FM. ANACEN es una entidad conservacionista sin ánimo de lucro nacida en el verano de 2011 en Alcorisa. Surge para poner en valor estudio y conservación el patrimonio natural, tanto del ámbito local como comarcal, provincial o de la Comunidad Autónoma de Aragón. Pretendemos encontrar un camino común en el que andar junto a los colectivos e instituciones que de un modo u otro tienen que ver con la conservación del medio ambiente. Participamos también en labores de sensibilización ambiental dirigidas a la ciudadanía, especialmente del ámbito rural, a través de jornadas, charlas, conferencias o debates. Llevamos a cabo también actuaciones dirigidas a compatibilizar el crecimiento económico de las zonas rurales con la conservación de la biodiversidad, contribuyendo a un enriquecimiento de la zona y a la fijación de la población rural. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros, no tenéis más que mandarnos un email a la siguiente dirección: anacen@alcorisa.hotmail.es. También nos puedes encontrar en Facebook y así como en el blog anacen.wordpress.com, que te animamos a visitar. Como todos los viernes, también nos damos el teléfono de Stop Veneno en caso de que encuentres un animal o un cebo envenenado. Es el 900-713-182. 900-713-182. Bueno, pues en este programa vamos a tratar sobre todo de la biodiversidad. ¿Por qué? Porque el pasado martes 22 de mayo se celebró el Día Mundial de la Biodiversidad. Por eso, en relación a este tema, queremos en el Esparvero de hoy comentaros los últimos resultados del programa SACRE. El programa SACRE es un programa de seguimiento de aves en primavera, bueno, en las estaciones del año. En concreto, os vamos a hablar del de primavera. Y, por supuesto, también vamos a hablar de la laguna de Cañizar, ya que está dando mucho que hablar, y también de otras noticias relacionadas con la biodiversidad. Asimismo, ya han comenzado también las segundas jornadas de medio ambiente en Alcoriza, así que os vamos también a comentar un poquito la información para que acudáis y no os la perdáis. Como siempre, vamos a comenzar con los titulares de nuestras noticias. Amigos de Gallocanta defienden la recuperación de la Laguna del Cañizar. Asociaciones ecologistas piden que se retomen la reintroducción del oso pardo en los Pirineos. Rescatan en Aragón casi un millar de ejemplares del amenazado pez fraile. Los insecticidas neonicotinoides perjudican a las abejas y también a las aves. Y, como hemos dicho, ya han comenzado las segundas jornadas de medio ambiente en Alcoriza. Como ya sabéis que somos un ave, el esparvero, pues vamos a volar escuchando a Calizqueita, hasta la Laguna del Cañizar. Ya sabéis que la semana pasada os comentamos que la gente de allí, agricultora, ganadera y los cazadores también, pues tienen la idea de secar una laguna que será recuperado, que es un gran impulso turístico, que es un sitio espectacular, que han ido allí un montón de aves, que se ha recuperado, que está precioso. Bueno, pues si ese es el progreso, el caso es que los amigos de la Laguna de Gallocanta se han solidarizado con la hermana Laguna del Cañizar y entonces han estado pidiendo a las administraciones esta semana para que medien y solucionen este conflicto entre los conservacionistas y toda esta gente que quiere desecar la laguna. A propósito de la Laguna del Cañizar. Desde la Asociación Amigos de Gallocanta, vemos con preocupación el peligro que se cierne sobre la recién recuperada Laguna del Cañizar, Cella y Villar Quemado, una laguna hermana y que ya había entrado en sana competencia con la de Gallocanta, en cuanto a cantidad y riqueza de valores ambientales y de biodiversidad. Este peligro viene originado por los mismos motivos que están afectando a nuestro bienestar general, con los recortes en sanidad, educación, cultura o igualdad social. Son tiempos de ajustarse el cinturón y, lamentablemente, de resignación, al ver cómo, además de todo lo citado, corremos el riesgo de perder parte de lo escaso de naturaleza viva que nos queda, en un país industrializado y enladrillado como el nuestro. En el complejo proceso de recuperación de cualquier espacio natural, siempre hay beneficiados y perjudicados. Beneficiada es la sociedad en general, que busca esos espacios naturales perdidos en los que sus ancestros vivían y conseguían su alimentación. Todos, hasta el más urbanita, necesita de esos lugares para su equilibrio mental. Y la parte perjudicada es la población local, que ve cómo sus ingresos, forma de vida o derechos pueden quedar modificados o mermados a raíz de estas recuperaciones. Hay un tercer pilar fundamental en todo este proceso, que son las administraciones públicas. Ellas deben ser las encargadas de armonizar el proceso de recuperación para que la parte que se considera perjudicada quede satisfecha y sienta como propio el interés en la defensa de los nuevos valores adquiridos o propuestos. No hace tantos años en que la presentación de un proyecto de PORN, Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, para la Laguna de Gallocanta y pieza fundamental para la conservación futura, puso en pie de guerra a la población local, con los mismos argumentos antes citados, enfrentando a conservacionistas por un lado y ganaderos, agricultores y cazadores por otro. La intervención de las administraciones, realizando modificaciones en el PORN, indican y buscando medidas compensatorias para la población local, permitió aprobar un nuevo PORN y pacificar los ánimos, pudiendo, en la actualidad, disfrutar todos de un espacio protegido que es referente a nivel mundial. Esperemos que lo siga siendo y no sea también víctima de recortes. La situación actual de la Laguna del Cañizar es de enfrentamiento. Las administraciones no pueden huir, como parece que están haciendo. Su obligación es mediar y solucionar el conflicto, quedando al final todos como beneficiarios de un proyecto que, a pesar de haber generado polémicas, incluso en el ámbito científico, ha quedado más que demostrado que a nivel ambiental ha sido tremendamente positivo, por la gran variedad de especies, con algunas incluso en peligro de extinción, que este espacio ha acogido durante los años en los que ha tenido agua. No dejemos que la crisis y estos turbulentos tiempos que nos está tocando vivir terminen con todo. Hay que conseguir acuerdos para que ni la sociedad, ni población local, ni naturaleza se vean perjudicados. José Miguel Puello Soler, presidente de la Asociación Amigos de Gallo Canta, Calamocha. Nosotros desde Nacen nos gusta comprarnos cada mes la revista Quercus. La revista Quercus es una revista dedicada a la observación, estudio y defensa de la naturaleza. Y en la Quercus de este mes, de mayo, pues salía el censo 2012 del oso pardo. Y al hilo de esto, pues hemos visto también en prensa que las asociaciones ecologistas están pidiendo que se retomen las reintroducciones de oso pardo en los Pirineos. Si os gusta este tema, en esta revista la verdad es que hay un reportaje muy extenso sobre el oso pardo y desde aquí solamente queremos comentaros algunas cosas sobre la población de osos pardos que tenemos en los Pirineos. En los Pirineos unos 30 osos están sobreviviendo. Están divididos en dos subpoblaciones, aisladas, una principal y otra diminuta. En realidad, no quedan ejemplares que conserven la genética propia de los plantígrados originales de esta cordillera. Es una pérdida irreparable, pues como lo fue también perder el legado genético del mastín de los Pirineos, de la parda alpina o de la roya bilbilitana. Y también grave fue perder la presencia viva de los bucardos, los linces boreales o los lobos ibéricos y europeos. Todos los osos que nos quedan en los Pirineos son reintroducidos de origen esloveno, como Neré, que lo comentamos también un día, o descendientes de estos. La fracción adulta en disposición de reproducirse de la población pirenaica se compone de 6 machos y 8 hembras. La situación es crítica y tan exigua población no permite la supervivencia de la especie sin aportes poblacionales suplementarios. Un clima social en las localidades llamadas a convivir con el plantígrado no es favorable a la reintroducción del oso. Las campañas de sensibilización y educación ambiental o brillan por su ausencia o destacan por su ineficacia o elevado coste económico. Las medidas destinadas a compatibilizar la existencia de predadores y ganadería extensiva no acaban de convencer a un sector ganadero del todo reacio a compartir territorios con el oso, y no digamos ya con el lobo o con el lince boreal. La polarización de opiniones y la falta de empatía entre las partes involucradas en la conservación de la especie nos hace pensar que la extinción del oso pardo en los Pirineos es solo una cuestión de tiempo. De hecho, la línea genética de los osos autóctonos de la cordillera ya se ha perdido. Bueno, pues la verdad es que os recomendamos el reportaje de la revista y bueno, luego comentaremos también alguna noticia que ha salido en Quercus. Continuamos con una canción de la Ronda de Voltaña, La Trilla Amarga. Tal vez es un poco triste, pero bueno, como hemos hablado ahora, ¿verdad?, del oso que nos encuentra un poco mal, bueno, la vamos a poner. Luego pondremos algo más alegre. Thank you. salvarse es morir, sembrar en la nada, marcharse, volar, ser paja aventada. La vida es un trillo que me parte el alma, marchar es morir, quedarse ser nada. ¡Ay, qué triste trilla la última ensolana! Se me lleva el viento, adiós, adiós casa. ¡Ay, qué triste vida! ¡Ay, la trilla amarga! Creía ser trigo y solo soy paja. Rescatan en Aragón casi un millar de ejemplares del amenazado pez fraile. A mediados del pasado marzo, casi un millar de ejemplares de blenio del río o pez fraile, Salaria flutiabilis, fueron rescatados de un depósito de agua de la localidad de La Almolda, Zaragoza. Esta especie está catalogada en peligro de extinción en Aragón. La actuación fue motivada por las labores de vaciado y limpieza que se realizaban en el depósito. Participaron en ella agentes de medio ambiente y técnicos del Gobierno de Aragón, con la colaboración de los ayuntamientos de Bujaraloz y La Almolda. Los ejemplares rescatados fueron posteriormente liberados en otras masas de agua de la comarca de Monegros. Se estima que en España se ha producido una disminución del área de ocupación del pez fraile de al menos el 50% de su distribución originaria. Bueno, pues es una buena noticia, pero a la vez también es triste, porque es una especie que está en peligro de extinción y bueno, pues eso, que están disminuyendo un montón, al menos el 50% de su distribución originaria. O sea que, por ello, pobre pez fraile. Vamos a continuar con lo que hemos comentado al comienzo del programa. Tenemos un poco una sorpresilla preparada porque os vamos a poner un montón de sonidos de aves que os van a gustar mucho y que van a amenizar un poco también el informe Sacre de SEO BirdLife. En el programa Sacre estudia la tendencia de las poblaciones de aves y recoge las series estadísticas acumuladas desde finales del siglo XX. Hay una información sobre lo que ocurre de forma conjunta a 125 especies en las distintas regiones bioclimáticas en las que puede subdividirse España. Según los resultados del programa SACRE, de seguimiento de aves en primavera, descienden aves comunes como la golondrina o el gorrión, y especies cinegéticas como la perdiz, la tórtola o la codorniz. Los estudios que SEO BirdLife realiza desde 1998 sobre la abundancia y distribución de las especies de aves en España muestran un descenso general en las especies ligadas a medios agrícolas y un aumento de las asociadas con medios forestales. Vamos a comenzar con las 10 aves que más bajan en España. Esto es como la música, cuando las 10 canciones más escuchadas, pues esto es con aves. Entonces vamos también a escuchar, pero en vez de canciones vamos a escuchar el sonido de los pajarillos. Vamos a comenzar con el alcaudón real. No os asustéis si ahora escucháis... Bueno, que tenemos, es una grabación de un CD que es especialmente dedicado a aves. Y entonces al principio empieza un poquito a... Dicen la especie. Pero Esther, como es tan buena, pues lo ha puesto directamente y no se ha escuchado. Bueno, pues este es, vamos a escucharlo primero. Pues este es el alcaudón real, o Lanius meridionalis, en su nombre científico. Está presente en la mayor parte de España, excepto en la región eurosiberiana y Baleares. Con este declive, y según los criterios de la UICN, debería estar en la categoría en peligro. ¿A qué se debe este descenso? Pues se debe principalmente a los cambios en su hábitat, los mosaicos agropecuarios. Vamos con el número 2, la codorniz común, bien conocida. Es Coturnis coturnis. Está presente en todas las regiones en el medio agrario. Su descenso se debe a los cambios en estos medios, las actividades agrícolas modernas y usos de productos químicos, sumando actividades cinegéticas. Continuamos con la garajilla occidental. Corvus monedula. La garajilla occidental está presente en casi toda la península, aunque es muy escasa en la región eurosiberiana. Es propia de mosaicos agropecuarios y su descenso puede deberse a los cambios en estos medios. Seguro que ahora estaréis familiarizados con este sonido porque es la golondrina común, Hirundo rústica. Podemos verlas ahora muchísimo, ¿verdad? Volando. Presente en mosaicos agropecuarios, especie muy cercana al hombre. Es una especie insectívora, por lo que el uso de productos químicos y el abandono del pastoreo extensivo hacen desaparecer su fuente de alimento. Mochuelo europeo. Atene noctua. Presente en toda la península y Baleares. También asociado a mosaicos agropecuarios. Su descenso se debe a los cambios en estos medios, las actividades agrícolas modernas y el uso de productos químicos, sumando atropellos. Lugar. Cernícalo vulgar. Falco tinunculus. Está asociado a medios agropecuarios por los que los cambios en estos medios afectan a sus poblaciones. Además, se había afectado por el expolio de sus nidos por el hombre. El ser humano, ¿cómo es? Ave cantor, la calandria común, Melacoripa calandra, propia de cultivos cerealistas con barbechos. La disminución de este tipo de medios por abandono del medio rural o por la intensificación agrícola afecta negativamente a sus poblaciones. También es un canto muy peculiar el de la tórtola europea, Streptopelia turtur. Ya estaba catalogada como vulnerable en el último libro rojo de las aves de España de 2004. Propia de mosaicos agropecuarios mediterráneos. Se ve muy afectada por los cambios en este medio y por la sobrecaza. Estáis escuchando a la perdiz roja, Alectoris rufa, presente en todas las regiones en el medio agrario. Su descenso se debe a los cambios en estos medios, las actividades agrícolas modernas y uso de productos químicos, sumando actividades cinegéticas. Y esto ya sí que lo oís a diario, aunque está descendiendo un poquillo la población también de gorrión común. Passer domesticus, especie generalista asociada al hombre. Su porcentaje de descenso no es muy acusado, pero preocupa mucho esta especie, porque en algunas ciudades europeas ha desaparecido. Atención al dato. Y simplemente, también os queremos comentar que estas han sido las 10 aves que más han bajado en España. Ahora vamos con las 5 que más han subido. No tenemos el... no hemos preparado, pero bueno, vamos a deciros cuáles son estas aves. Una es la tórtola turca. Bueno, podría hacer yo un poquillo el sonido. No sé, por lo menos el de la tórtola turca, porque es... Streptopelia decocto, incremento muy acusado de sus poblaciones. Desde la primera observación en España en 1972, porque como claro, es tórtola turca, vino de esa zona, de Turquía, en 1972 se vio pues la primera observación y en la actualidad se ha incrementado notablemente su población y continúa en ascenso. está asociada a menos urbanos y a sus inmediaciones. La podéis distinguir también de otro tipo de tórtolas porque tiene así en el cuello, digamos, unas marcas así negras, como unas rajas así, entonces es así de color crema y no son muy grandes. También otra que ha subido es el pico picapinos, Dendrocopus major. Es el pícido forestal más común y se encuentra en todos los tipos de bosques, por lo que el aumento de la masa forestal le ha beneficiado. A veces en los árboles, ¿verdad?, podemos observar los diferentes agujeros que ha ido dejando, bueno, es un nido del pico picapinos. Otra especie que también ha ascendido es el pinzón vulgar, Fringilla coelepts, asociado a masas forestales en general y también en algunos medios arbustivos. Es una especie muy común y abundante, favorecida por el aumento de la masa forestal. Y vamos terminando. El agateador europeo, Centia brachydactyla, este es un poco más complicado de decir, presente en la península, falta en las islas. Está presente en todos los tipos de bosques, pero prefiere los densos y de coníferas. Si el aumento de la masa forestal continúa, sus poblaciones irán cada vez mejor, al preferir bosques maduros. Y el último le ha tocado ser al carbonero garrapinos, Parur ater, como su nombre indica, asociada fundamentalmente a bosques de coníferas, por lo que el incremento de estos medios favorece sus poblaciones. Bueno, esperemos que os haya gustado. ¿Cuáles son las conclusiones? Las inclusiones son que el incremento de las masas forestales, como hemos leído en las últimas, eran especialmente especies que se encuentran en bosques y ha favorecido unas especies y perjudicado a otras. A medida que el paisaje, siempre cambiante, ofrece, amplía o reduce nichos ecológicos, las especies vivas adaptadas a ellos los ocupan o abandonan. Resulta evidente el retroceso de las especies ligadas a los medios agropecuarios, perjudicadas pues por los nuevos modelos productivos, la intensificación agrícola y los cambios de uso que conducen a paisajes agrícolas muy industrializados o simplificados, así como el del uso y abuso de los fertilizantes y pesticidas. Y por último también decir que los agricultores por su lado se ven obligados a adaptarse a las nuevas exigencias del mercado o desaparecer. Al perder sus explotaciones, las ya de sí casi escasa rentabilidad económica que permite su subsistencia. En Kirkus también nos aparecía la noticia, un poquito más especificada, ¿verdad?, que los insecticidas no solamente perjudican a los insectos y a las abejas, también a las aves. Esta clase de insecticidas no solo resultan tóxicos para las abejas melíferas, que son las productoras de miel, sino también para las aves y los hábitats acuáticos. Según los resultados de un reciente informe científico elaborado por la organización estadounidense American Bird Conservancy, la posibilidad de retirar estos insecticidas ha comenzado a debatirse en la Unión Europea, si bien una mayoría de países miembros de la Unión ha votado a favor de la retirada de estos productos fitosanitarios. El resultado no ha sido suficiente para sacar adelante la medida. Según el estudio hecho público, un solo grano de maíz recubierto de neonicotinoides es suficiente para matar a una paseriforme. Los niveles de contaminación por neonicotinoides, tanto en aguas superficiales como subterráneas, ya están más allá del umbral de la letalidad para muchos invertebrados acuáticos, desde la introducción de este tipo de pesticidas en los años 90. Las nuevas evidencias no hacen más que reforzar las demandas de prohibición de agroquímicos tóxicos para el medio ambiente y la salud pública. Es un paso necesario hacia modelos alimentarios que integren y respeten la biodiversidad de los medios agrícolas y garanticen, además, una agricultura sana y productiva con menos costes para los agricultores. Urge apostar decididamente por políticas agrícolas ideadas para las personas y la naturaleza y no para satisfacer los intereses de la industria agroquímica. Bueno, pues nos quedamos con estas últimas frases que realmente son vitales. في قلبي في قلبي شعلت النار شعلت النار في قلبي في قلبي شعلت النار وانا بتدش ما يصبرني ايديش نغرمك يكتر علي الوحي ايديش نسلمك نهنا ويبرش راحي. Ya han comenzado las segundas jornadas de medio ambiente en Alcorisa. El pasado 22 de mayo, el miércoles, fue el Día Mundial de la Biodiversidad y comenzaron estas jornadas organizadas por la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alcorisa. Os vamos a contar los actos que va a haber de estas jornadas. El próximo 29 de mayo, a las 8 horas, en el Centro Cultural Valero Lecha, habrá una charla sobre agricultura ecológica y la biodinámica, a cargo de Santiago y Luis Miguel Lorenzo Alquézar, que forman parte de APROEVA. Al día siguiente, el jueves 30 de mayo, también a las 8 horas, habrá una charla sobre la custodia del territorio, por Jorge Abril Aznar, que es coordinador de ADEMA. El medio ambiente también llegará a las escuelas, concretamente al Colegio Público El Justicia de Aragón, porque el miércoles 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, habrá un taller Aprendemos a cuidar nuestro planeta, que muestra a los niños cómo hacer buen uso de los recursos del planeta mediante la enseñanza del reciclaje de materiales usados y el montaje de un mural explicativo del ciclo del agua y de su gestión en nuestro día a día. Para los más mayores también, en el Instituto Damián Forment de Alcorisa y en el marco de la Semana Europea de los Geoparques, se proyectará el documental El susurro de las rocas, de Asier Hilario. Decir que estas jornadas llevan por título La biodiversidad, nuestro futuro, y que el tema del 2013 es el agua y la biodiversidad, por lo que se ha elegido para coincidir con esta decisión de las Naciones Unidas de nombrar 2013 Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua. El tema resalta la importancia del papel de la biodiversidad y los ecosistemas en garantizar la seguridad del agua y, por consiguiente, el desarrollo sostenible. Estas serán las segundas jornadas del medio ambiente. Esperamos que vayáis a las charlas y que disfrutéis. Por último, también comentaros que a lo mejor en el próximo programa es probable que contemos con una persona que está organizando la cuarta andada Nuestros Montes No Se Olvidan. Ya sabéis, esta plataforma se creó a raíz de los devastadores incendios que hubo en el verano de 2009 y que es una iniciativa ciudadana que pretende reflexionar y actuar sobre la problemática de los incendios forestales. Nació, como he dicho, tras los desastrosos incendios del verano de 2009, intentando agrupar a colectivos y asociaciones locales del medio rural turolense preocupados por las consecuencias de los grandes incendios. Será la cuarta andada Nuestros Montes No Se Olvidan y será el 8 de junio de 2013. Probablemente contemos con esta persona que nos va a contar en qué van a consistir esta cuarta andada Nuestros Montes No Se Olvidan. Bueno, hasta aquí el Esparvero de hoy. Ya nos despedimos. Hasta el próximo viernes. Sed felices en la medida de lo posible y disfrutad de la naturaleza que está preciosa ahora. ¡Salud y a plantar fuerte! Get along.